Porque sigo soñando. Aún mantengo viva en mí esa posibilidad que vuelvas a mi lado otra vez y tu labio poder besar como lo hicimos la última vez. Porque sigo soñando, sigo buscando, sigo esperando. Amigo, y por eso es el motivo que robarte un beso hoy es mi intención. Disfrutándonos, amándonos, desvistiendo nuestro cuerpo y seduciéndonos. Baby, dime, ¿tú quieres conmigo? Yo quiero contigo, pero ser más que tu amigo. Y ese día llegará. Baby, yo te quiero dar. Baby, yo sé que quieres cumplir hoy tus placeres. Prende, prende, prende. Conmigo, sigue, sigue, que yo te sigo. Que yo quiero ser más que tu amigo. Y en la cama amanecer porque contigo. Sigo soñando, sigo buscando, sigo esperando por ti. Y si vienes a buscar, yo te voy a encontrar. Y me iré enamorando de ti. Porque sigo soñando, sigo buscando, sigo esperando por ti. Y si me viene a buscar, yo te voy a encontrar. Paciente, aunque el tiempo avance, quiero hacerte sentir como nadie lo hizo antes. Cuando te portes mal en la cama, castigarte. Contigo tengo malas intenciones. Trae la botella y pa' que te condone. Hoy tengo claro todas tus condiciones. Estoy dispuesta a cumplir tus peticiones. Por eso el día que tú seas mía, tus tejidos para mí serán como una melodía. Mi mente contigo hasta crea fantasía. Claro, porque yo sé que tú no eres de poesía. Dime cuánto tengo que esperar para apuntarlo en mi calendario. Contigo estoy soñando a diario. Es tan obvio que no puedo porque sigo soñando.